el arte de viajar y contemplar. Un cuento leído del libro Lise, una guía taoísta sobre el arte de vivir. Versión de Eva Wong. Alice solía gustarle viajar y ver paisajes. Cuando su maestro, Use, le preguntó qué era lo que disfrutaba tanto cuando viajaba, Lise respondió: mientras que otras personas viajan para ver la belleza de los paisajes y de los alrededores, yo disfruto observando el modo en que cambian las cosas. A otros contempladores de vistas les puede parecer que yo soy como ellos, pero la diferencia entre nosotros es que ellos ven cosas mientras que yo veo cambios. Use dijo: piensas que eres diferente a los demás viajeros, pero realmente no lo eres. Aunque ellos se diviertan con vistas y sonido, y tú estés fascinado por las cosas que siempre cambian, todos estáis ocupados con lo que está fuera en lugar de con lo que experimentáis por dentro. Las personas que son atraídas por el mundo externo están siempre buscando algo nuevo y maravilloso que satisfaga sus sentidos. Sin embargo, solo las personas que se miran a sí mismas encontrarán la verdadera satisfacción. Después de esta conversación, Lise dejó de viajar porque pensó que no había entendido en absoluto el verdadero sentido del viaje. Al ver esto, Use le dijo: el viaje es una experiencia tan maravillosa, especialmente cuando te olvidas de que estás viajando. Entonces, disfruta de todo lo que ves y de lo que haces. Aquellos que se observan a sí mismos cuando viajan no tienen pensamientos sobre lo que ven. De hecho, no existe ninguna diferencia entre el que ve y lo visto. Experimentas todo con la totalidad de ti mismo, de forma que cada brizna de hierba, cada montaña y cada lago están vivos y forman parte de ti. Cuando no hay división entre tú y el otro, has alcanzado la experiencia esencial del viaje.